Bueno, Carlos, primero nada, esto, preguntarte qué sensaciones te produce no movilizar o les produce como el no movilizar un 24 de marzo, hoy a 44 años del golpe. Mirá, hoy hablaba justamente con un compañero desde su casa, lógicamente nos comunicamos y dice, mirá, estoy caminando por las paredes, dice, no sabes lo que significa para mí estar acá encerrado, parece que no fuera yo el que está acá. Y bueno, es esa, ¿no? La sensación. Vos imaginate que hace más de 20 años yo me encargo siempre en las marchas del tema seguridad y organización. Es una actividad realmente febril una semana antes Claro. del 24. Y el 24, bueno, es la explosión, digamos, de la hiperactividad, qué sé yo, todas las emociones juntas, digamos, ¿no? Entonces, estar hoy acá realmente no lo puedo creer. No puedo creer que nos esté pasando esto. Carlos, ¿y cuáles son las consignas principales de este año desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia? Mirá, son las consignas históricas con más las cotidianas, las que nos hacen a la actualidad. Las históricas es la apertura de los archivos, la restitución de la identidad de los niños, de los jóvenes hoy apropiados, las consignas históricas que hacen al movimiento de derechos humanos desde que empezamos a marchar. Ahora, las relativas a hoy son fundamentalmente en relación al tema del pago del no pago a la deuda externa, claro, ¿no? O sea que derivar todo ese dinero, todos esos fondos a la salud pública en este momento en que lo que hace falta es esto. Después seguramente hará falta esa para otras cuestiones, una vez que superemos esto. Pero bueno, el tema es que gira el planteo en función del no pago de la deuda externa. Sí, Carlos, vos decías, ¿no? Ahí las consignas históricas y cuando el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia sacó el comunicado anunciando que se iba a posponer la marcha, planteaban con fuerza también, no es porque damos vuelta a la página, qué significó tener que discutir esa frase en el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia. Mirá, no nos resultó difícil, o sea, no nos retrotrajo al intento del 2x1. Yo no sé si te acordás Sí. cuando intentaron que los genocidas que estaban presos cumplieran 2 años por uno, o sea, que se le computaran 2 años por cada uno de los años que había estado detenido, ¿no? Lógicamente conmovió hasta la última de las células de todo el cuerpo, el asunto de que de esa pretensión de impunidad tan burda y descarada, que entre otras cosas lo intentaron todos los gobiernos postdictatoriales, o sea, no era ninguna novedad, pero el tema fue que fue tan rápido, o sea, a tan poco tiempo de las elecciones, quien más, quien menos, se tomó su tiempo. Acordate de Menem, creo que cuánto tiempo se tomó para sacar los indultos el tipo, ¿no? Y así sucesivamente. Todos intentaron de una u otra manera sostener la impunidad y en este gobierno no, bueno, no hubo diferencia en ese sentido. Ahora, tomar las medidas en cuanto a contrarrestar la pretensión de imponer una cosa por el estilo, bueno, no hizo falta mucho esfuerzo y además fuimos acompañados, vos viste, por un amplísimo arco de personalidades y de la política nacional e internacional, incluso, que dijeron que esto era una barbaridad. Me quedo con lo de Norita, ¿no? Cuando agarró y dijo de que eso era negacionismo. O sea, y bueno, no te digo, no hubo mucha dificultad. Lo que inmediatamente originó fue, lógicamente, la reacción de organizarnos y salir a manifestar contra esa pretensión. Carlos, ¿y qué implicancias crees que puede traer a futuro los mecanismos de control social que se están desarrollando por estos días y también la presencia del accionar de las fuerzas represivas que estos días se está viendo en el marco de esta situación? Claro, bueno, para nosotros es un aprendizaje. Bueno, no es que estamos aprendiendo de cero, digamos, ¿no? Pero es una clara, es un claro aprendizaje a partir, entendiendo lo que se viene, digamos, ¿no? O sea, esta saturación, digamos, es una política de saturación que se venía dando anteriormente en los otros gobiernos anteriores también, con esta cuestión de que salir a manifestar, por ejemplo, por una injusticia cualquiera sea, a lo que te enfrentaba era a un ejército de policías y gendarmes y prefectos que te rodeaban y te apaleaban y demás cuestiones, ¿no? O sea, hablo de manifestaciones, digamos, de, no sé, 4.000, 5.000 personas de golpe se veían superadas en número a partir de la presencia represiva. En esta oportunidad, con más el agravante de que la gente está en su casa, se está cuidando de una enfermedad, digamos, ¿no? En términos generales. O sea que con poquísima gente en la calle hay una presencia policial y con con un salvajismo en cuanto al mensaje, digamos, que es, tiene pretensión aleccionadora, digamos, o sea, está mostrando, está diciendo, miren lo que somos capaces de hacer, fíjense en lo que les espera, cuando el reclamo no sea en función de curarnos de esta enfermedad o ser mejor atendidos o que se destinen fondos a la salud, sino que cuando lo que se esté en cuestión sean los salarios, la vivienda, la educación y demás cuestiones que nos aquejan tanto como esta pandemia que nos está atacando en este momento, ¿no? Sí, también esto que ya lo veníamos hablando, ¿no? Antes de la cuarentena, como esto también que no nos tape, ¿no? Que el árbol del coronavirus no nos tape el bosque de la realidad que veníamos viviendo y de otras enfermedades endémicas que también hay que son una pandemia real para las clases populares, que no están en los medios. Y una última preguntita también con respecto a esto de la situación del aislamiento. ¿Cómo evitar, ¿no?, o cómo combatir que el quédate en casa no se transforme en un no te metas a largo plazo? Sí, ese sería en el mejor de los casos, el no te metas. Ahora, lo que está ocasionando esto también, yo no sé si lo notaste vos, es una reacción por derecha en el sentido de pedir, solicitar represión, pedir la presencia del ejército y más policía en la calle y demás cuestiones. Bueno, hemos atravesado por estas situaciones en otras oportunidades. No es la primera vez que nos pasa. Lógicamente, si uno se pone a pensar en el tiempo, digamos, lo más cercano en cuanto a metodología es en la época de la dictadura, o sea, que contó con un respaldo y un aval de una parte de la sociedad que reclamaba, ¿no es cierto?, mayor represión. Pero en este sentido, en lo que vos decís, en que internamente a cada uno de nosotros, digamos, no nos vengan a correr con la vaina cada vez que tenemos que reclamar algo, porque convengamos de que estaba el mundo en pie de reclamo, ¿eh? Chile, Francia, qué sé yo, acá en la Argentina, en todas partes estaba el mundo en pie de reclamo acerca de que así las cosas no van, y de golpe te corren con esto, digamos, ¿no? Que está bien, es muy serio, es muy jodido, hay que prestarle toda la atención, se trata de la lucha de la vida contra la muerte, pero como es, si esta va a ser el arma que van a utilizar a futuro, bueno, habrá que estar preparado para saberla enfrentar. Hemos atravesado otras pandemias y tenemos acá entre nosotros situaciones de riesgo respecto a enfermedades muy superiores a esta, la propia tuberculosis. Hoy una compañera del encuentro militante Cachito Fungman, que vive acá en La Boca, me dice, yo tanto cuidarme del coronavirus y me acabo de infectar con dengue. Así que me estoy cuidando de un, ¿cómo se llama?, de un virus y me pica un mosquito, digamos. O sea, así estamos, ¿no? Entonces, eso, estar preparado, de eso se trata, compañeros. Yo creo que no hay que temerle a este tipo de situaciones porque a lo que valía la pena tenerle temor era a los milicos desatados reprimiendo en la calle y matando a mansalva y llevándose a 30.000 de nuestros compañeros. Eso sí merecía tener mucho cuidado. Estas situaciones yo creo que son más fáciles de sobrellevar porque está el ingenio de nuestros pueblos puesto al servicio de nosotros mismos, porque es una cuestión de supervivencia. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación y estar acompañándonos este 24 de marzo, que no podemos estar en las calles, pero que bueno, desde acá, desde el aire de Radio Nauta y desde la red de medios, Red Nacional de Medios Alternativos, quisimos no dejar de estar de esta forma. Sí, bien, perfecto. Me parece la mejor manera es sentar presencia, de todas las formas posibles. Hoy el Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia sacó el documento que hubiese leído en la plaza por todos los medios alternativos al alcance. Nosotros no tenemos canales de televisión ni radios de alcance nacional, digamos que, o diarios o más cuestiones que repliquen lo que nosotros pensamos. Pero bueno, con un éxito impresionante, llegó a muchísimas partes, tanto acá como en el extranjero, y valió la pena el acto de resistencia. Así que, y este otro, el que llevan adelante ustedes, compañeros, de tomar esta temática y difundirla, bueno, nos hacen decir más que nunca que los 30.000 compañeros están presentes.